Dios de mí se olvidó cuando ella dijo adiós. Dios de mí se olvidó al permitir su desamor y me dijo adiós y marchó con su viejo automóvil en una puesta de sol. Ella se marchaba casi odiando su pasado. Las lágrimas brotaban de sus párpados mojados. El carmín corrido por un beso regalado a su amor que la había defraudado. Yo nunca pensé el daño que podría hacer, que por aquel asunto la fuese yo a perder. Y la perdí por jugar con otras nenas sin pensar que mi chica se podría enterar. Y se enteró, no lo creyó. Ella está tan sola como yo. Sabe que no hay nadie al final, que solo le queda pagar más y más con la eterna compañía que la sigue noche y día, sola con su triste soledad. Y se fue y dijo adiós a su amor. Y se fue y dijo adiós a su querer. Y se fue para nunca más volver a querer como quiso ayer. Dios de mí se olvidó cuando ella dijo adiós. Dios de mí se olvidó al permitir su desamor y me dijo adiós y marchó con su viejo automóvil en una puesta de sol. Dios de mí se olvidó cuando ella dijo adiós. Dios de mí se olvidó al permitir su desamor y me dijo adiós y marchó.